Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. John William Cook nació en La Plata el 14 de noviembre de 1919. Caminaba con alguna dificultad por una poliomielitis que había sufrido en su infancia, lo que no le impedía ser un excelente bailarín de tango, pese a su gran físico. En 1946, con tan solo 25 años de edad, es diputado nacional, por lo que recibe el apodo de Bebe, aunque otros manifiestan que su verdadero origen se refería a la tersura de su piel. Todos estos son datos ya conocidos e irrelevantes ante la inmensidad de su vida política. Hoy vamos a desandar el camino de John William Cook. ¿Qué motivó a Perón designarlo su representante ante el mundo? ¿Qué ocurrió para que Perón le quitara esa representación? Y finalmente, ¿qué sería el peronismo sin John William Cook? ¿O qué hubiera pasado si aún estuviera vivo? John William Cook, el ideólogo olvidado del peronismo de izquierda. Figura rebelde y sumamente combativa, Cook representa la opción más revolucionaria del peronismo. ¿Pero es posible hablar de un peronismo sin Cook? Daniel Sorín, historiador. El peronismo perfectamente puede ser explicable sin Perón y por supuesto también puede ser explicable sin Cook. Lo que sucede es que Cook se toma en serio las tres banderas del peronismo y su aspecto antiimperialista. Y es por eso que se opone. Y en el transcurso de esos años él se transforma en el ala de la izquierda del peronismo, pero no por ser marxista, sino por ser peronista. Ernesto Goldar, periodista, historiador. El pensamiento de John William Cook es la expresión más lúcida del peronismo revolucionario, porque es un pensamiento eminentemente crítico. Critica las formas burocráticas, critica a las formas ambiguas, critica a los blandos, critica las tendencias claudicantes, critica a los traidores. Y critica no solamente a la sociedad burguesa, sino a las formas institucionalizadas de la sociedad burguesa. Roberto Baschetti, historiador. Es imposible hablar del peronismo si no se habla de John William Cook. No por nada fue el ideólogo y de alguna manera el mentor de todo lo que se llamó el peronismo revolucionario, y a partir de él nuestra generación, los que teníamos 20 años en la década del 70, leíamos con fruición y con avidez todos sus escritos y lo poníamos como ejemplo en esa lucha revolucionaria. Yo creo que con eso ya está todo dicho. Todas estas cualidades hicieron que Perón vea a Cook a su representante máximo dentro del peronismo en la Argentina y en el resto del mundo. Además, porque no se trataba de un militante habitual. Roberto Baschetti, historiador. Si hacemos un rápido análisis de su vida política, fue diputado nacional, profesor universitario, periodista, prisionero del sistema, prófugo, exiliado, clandestino, conductor máximo del movimiento por expresa voluntad de Perón, activista revolucionario, guerrillero combatiente y teórico fundamental. Explícame vos de cuántos militantes peronistas se puede decir lo mismo. Y ahí tenés el grado y la altura intelectual de John William Cook. Una de las piezas más destacadas de la elaboración política se puede ver en la correspondencia que John William Cook mantuvo durante 10 años con Perón. Cook expresaría constantemente la tendencia revolucionaria del movimiento, tanto en la elaboración intelectual e ideológica, la cual llevaría a la práctica siempre en consecuencia con su carácter revolucionario. Luego de reunirse en La Habana con Fidel Castro y el Che Guevara, Cook cursaría una invitación oficial a Perón para que pasara su exilio en Cuba. Daniel Sorín, historiador. En Cuba se hace muy, muy amigo el Che Guevara, profundiza las relaciones, hace un informe a Fidel sobre el Partido Comunista Argentino, a quien destruye, y reinicia su correspondencia con Perón, donde le dice que no puede estar en los lugares más reaccionarios del mundo, encarcelado, y que tiene que ir a Cuba. Y Perón, por supuesto, no podía ir a Cuba. Eso es obvio. Cook buscaba organizar una insurrección general, no solo un foco. La pregunta que comienza a hacerse es justamente si Perón quería esta insurrección total. Aquí se corta el hilo, y el 1 de septiembre de 1957, Perón le contesta que el plan de Cook es bonapartista. En junio de 1958, Perón le quitará a Cook el grado de representante personal luego de una intensa campaña de intrigas y desgaste. Cook redobla la apuesta y en 1962 le dice a Perón que si eligió ciegos para la dirección, déles un bastón blanco a cada uno de ellos para que no se lo lleve por delante el tráfico de la historia, porque seremos todos los que quedaremos con los huesos rotos. Ernesto Goldar, periodista, historiador. Perón eligió muy bien a Cook en la etapa más dura de la resistencia. Pero, lógicamente, el movimiento peronista no es un movimiento homogéneo, no es un partido en sentido tradicional, es un movimiento donde hay diversas posiciones, diversas corrientes y manifestaciones distintas dentro del partido. Y después, cuando cambiaron las posiciones, o cuando triunfaron las posiciones más blandas, las posiciones más oportunistas, Cook naturalmente ya no era la persona indicada. No existe político, biógrafo o historiador que defina tan a la perfección a John William Cook como lo hizo su compañera de vida, Alicia Eguren. En un periódico que se llamaba Con Todo, Alicia Eguren dijo: hay épocas en que la dignidad de los pueblos enteros reside en el coraje desesperado de unos pocos, cuyos atormentados sueños de justicia preforman las leyes de una humanidad nueva. Cook perteneció a esa minoría predestinada y se expuso sin retaseos. Víctima de cáncer, John William Cook fallece en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires el 19 de septiembre de 1968. Dona todos sus órganos en pos de la investigación médica y científica y le prohíbe a su esposa la presencia de curas, aún los sacerdotes amigos, por si entraba en coma. Paradoja del destino, el mismo día que moría él se descubría la existencia de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, en Tacorralo, Tucumán, lo que parecía, digamos, algo como poético, en el sentido de que se estaba muriendo un actor revolucionario del peronismo y aparecían otros. Una unidad básica peronista que lleva su nombre propuso que todos los 19 de septiembre fueran declarados y conmemorados como el Día de la Resistencia. Pero, ¿qué hubiera pasado si Cook aún estuviera entre nosotros? Cook hoy seguiría demandando las políticas insurreccionales, las políticas revolucionarias. Es decir, yo creo que Cook afirmaría que mientras siga el capitalismo en la Argentina, las posibilidades de transformaciones reales son muy difíciles o prácticamente inexistentes. Una vez alguien le preguntó al dirigente peronista Antonio Cafiero si podía explicar por qué no han sido reconocidos por la historia tanto John William Cook como Alicia Eguren. Es cierto, no han sido nunca recordados con la intensidad que merecían o que merecieron. Y bueno, eso responde a una cantidad de factores, que algunos de los cuales son propios del peronismo y otros son propios de los argentinos. Telam.